Mi forma de movimiento, yo de forma el sentimiento, no. Y qué sentido si no exploto esto, la movie me la voló el viento. Polo no miento, saco sustento, se viene material, estén atentos. Perra lleva tiempo al tiempo, levantar estos cimientos. El pobre por cobre recorre la cruz, al sobre que sobrepasa este bus. Lo cobre por doble, te llevan de tour. Saco tu hood, sabor bubalú, apago la luz, prendo la kush, wiki con du. Me mato escuchando, un papo plus, empapa tu bloom. Recién que se va tu club, sale de ventas, la bomba arrepienta. Que tonta si piensa en la balanza, pesa esta pieza. Bajar la ganancia si tenés latencia, no es mucha ciencia. Mis viejos gente de paciencia, y se bardean, yo, fingen demencia. Es con su señal, me confundí, me gusta tu suite, veis a molar en beat. Será que me adora a mí y cambia birra por speed, o cambia el círculo pitch. Aunque por vos le doy un repeat, basta de ese flow, sigo con mí, prendiendo el mic. Y tenés tiempo, sí. Check. Barras en mis matemáticas, que bicho guaban re rápidas. Hasta quizás van a la cima, y más silencitas con lágrimas. Sacar las lágrimas que la miran y dar mi calamidad en página. En la mira se están las clásicas, bueno, ese filtro animal, vayan a animarlo. Viva la vida, lastima y castiga. En la mira van rimas picadas hacia Tina. Now sit down, please, al fin, pan fin a la vida. Y solo son otras vampiras que cantan con ira. La espincia, la gran Shakira. La clica en mi flag, hip hop, bien vista, rima, mil van a vibrar. Volvemos orgullo que el tiempo lo curó. Uso el viento como escudo. No estudio porco ni bobo con rudo. De que por poco pero pudo. Si quiero lo oscuro, mi cuerpo lo mudo y despejo hasta dejarlo nulo. O si siento el bombo crudo, sigo ciego, sordo y mudo. You know, ¿qué pasa, bro? Buscan rezar sin honor. Fact, no es mala caligrafía, es escribir con flow, ja. Es a la voz que tinca cada gol, haría gritar a Dios. Armo un escándalo, estate preparado para gol. Que gusano que bosquea, hasta esta letra tararío. Copa chacla, tenemos sazón, el inmenso labor. Una botata de decoración, pasión, presto y con palma te encuentro, hermano. Compa la pelo, mano, dame la pelota, vos. Que lleno calor y detecto, meto sabor y el verso vapor. Menos mal no, esto rap de nota con melo, mano. Mi forma de movimiento, yo te bicho, guapa, rápida. Bicho, guapa, rápida. Más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más, más